ora de dar la hora. Tengo hambre. ¿Cómo le va a caer? Me salude, ya me está echando. Mire cómo anda, no todo. Venga a pedir plata acá. ¿Cómo quiere que ande, señor? Pero, como no, no le pagaron. Pero si nunca me han pagado a mí, ¿cómo voy a dar un plato conmigo donde trabajo? Lo cagaron con una cámara. No me hable tan fuerte, que me mareo, señor, que no he dormido nada. Oiga, pero no puede ser tan mal. No puedo dormir tampoco. Está trabajando sin no le, y no le pagan, no trabaje más entonces. ¿Sabe que me había acostumbrado a dormir parado yo? Ah, en la plaza, porque no me dejaban dormir en el banco. Pero me caí el otro día, me entré en un sueño profundo y me hice tira toda la frente. Sí, pues si lo veo, que está ahí con comer. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mire, estoy llamando ahí donde hacen los dulces de los conos para el barquillo. ¿Ya? ¿Sí? El dulcono, ¿cómo se llama? Ah, no, este es con Eric Limitado. Eso, el que trabajé para las dos. Ah, bueno, pero usted se debe acordarse de mí. ¿Con quién hablo? Usted habla con Cristian Aguayo. ¿Cómo le va? No me suena. Mire, yo le voy a recordar, yo hice un trabajo ahí para ustedes. Yo pinté una parte del fondo y también puse una alfombra, ayudé a un caballero a poner unos vidrios ahí. ¿Se acuerda? Hace como 3 meses. Ya, ver, espéreme. Ya, gracias, señora. Ve que ahora me va a ir bien. Ojalá que le pague. Sí, que me tiene que ir bien también. Hace 8 meses que anda haciendo trabajo y no le pagan ni una cuestión. Uno no puede comer aire, po. Mejor que se quede en la casa. Una moneda para comer, por favor. No lo molestí, po. No lo molestes. Tal vez se lo he visto yo a él, po. Pero si tengo hambre. Y se pone al lado del tengo hambre y se pone al lado, po. ¿Veis plata? Hasta el tengo hambre me chupo. Sí, ¿aló? Pues, buenas tardes. Sí, no, me dicen que está equivocado. No, señorita, no puedo estar equivocado. Mire, a mí me ofrecieron 32 mil pesos, que para mí es harta plata, ¿me entiende? Porque yo soy pobre yo. Yo no tengo qué comer. Yo no como yo hace días ya y yo quiero que me paguen, por favor. Tengo hambre. ¿Pero por qué se burla de mí? No ve que yo tengo... Portal del Web 2006.